Hola, Feli. Hola, Nico. ¿Puedes salir? Sí. Bueno, ahí vamos. Dale. Bueno, estamos al aire con Felipe Venero. Él es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy se cine debate en esta facultad a las 18 horas. Por el 50 aniversario del Cordobazo. Hola, Felipe. Hola, Nico. Hola a todos y todas. ¿Está bien la mesa? Bueno, te escuchamos a esta convocatoria que están haciendo ahí desde el programa Mundos del Trabajo, Cátedra Historia Argentina 3. Bueno, en principio agradecerles por el llamado. Y bueno, como decía recién, estamos haciendo desde la Cátedra Historia Argentina 3, cátedra de la que formo parte en la Facultad de Humanidades, de la Universidad de La Plata, una actividad en conmemoración por los 50 años del Cordobazo. Y bueno, propusimos un cine debate, sí, que es un modo por ahí distinto al que suele utilizarse para hablar un poco del Cordobazo, suele ser mediante charlas expositivas. Se nos ocurrió que presentar una película documental realizada por un militante montonero que se encuentra desaparecido, que es Enrique Juárez, realizada al calor de los acontecimientos, podía ser el mejor modo de abrir un poco las preguntas, ¿no? Para reflexionar en este 50 aniversario, que fue el Cordobazo, ¿sí? Que implicó en su época y que nos implica hoy, ¿no? Pensar a 50 años de esa gesta popular allá en Córdoba. Bueno, y da para largo, digo, y merece hablar del Cordobazo, tal vez acá mate por medio en el piso, pero ¿qué significó ese Cordobazo desde tu perspectiva? Dale, junto la invitación y un día nos sentamos a pensar más en profundidad. Pero bueno, el Cordobazo fue un evento sumamente significativo en la historia argentina y en la historia del movimiento obrero y del sindicalismo. Ahí se abren algunas de las interpretaciones y de las miradas sobre el Cordobazo que pensamos reflexionar. Hay quienes piensan que el Cordobazo es un punto más en el largo proceso de la resistencia peronista, ¿sí? Que se inicia en el 55 después del golpe a Perón. Hay quienes creen que el Cordobazo es el inicio de un nuevo ciclo en la lucha de clases en Argentina, ¿sí? Un ciclo más combativo, básicamente signado por el surgimiento de organizaciones clasistas en el movimiento obrero y que va a ser clausurado por la dictadura militar el 24 de marzo de 1976. Entre esas dos grandes marcos interpretativos se pueden pensar muchas dimensiones. Lo cierto es que el Cordobazo fue una insurrección popular, producto de un paro convocado por las centrales sindicales. En ese momento la Confederación Federal del Trabajo se encontraba dividida principalmente entre dos grandes líneas, la línea bandolista, que era el sector del peronismo que interpretaba que había que tener cierto diálogo con la dictadura militar, y el sector de la CGT de los argentinos, liderado por Raimundo Ongaro, que era una Confederación General del Trabajo mucho más combativa, ¿sí? Que se oponía a la dictadura militar y al fuerte autoritarismo de ese gobierno. La CGT convocó un paro para el día 30 de mayo, y la CGT de los argentinos amplió la convocatoria, principalmente en Córdoba, y realizó un paro de 36 horas, iniciándose el día 29 a las 10 de la mañana. Una vez que se comienza ese paro con movilización en la ciudad de Córdoba, se produce un hecho inesperado, que es el asesinato de un trabajador del ESMATA, de los trabajadores mecánicos, que es Maximiliano Mena, y a raíz de ese hecho todo Córdoba salió a la calle a manifestarse en contra del gobierno y de la represión. Fue un poco el hecho disparador de lo que transformó una huelga general en la insurrección popular que fue el Cordobazo. Visto desde ese lugar, el Cordobazo tiene un significado histórico fundamental, porque fue el principio del fin de la dictadura de la Revolución Argentina. En primer lugar, el fin de Onganía, que era su más fiel representante, y en el mediano largo plazo, la vuelta a la democracia y la vuelta de Perón, ¿sí? al país y al gobierno. Así que podemos decir que el Cordobazo hirió de muerte a la dictadura de Onganía. Sí, y ahí veo en la convocatoria, en el afiche, a uno de esos líderes que vale la pena como resaltar, que fueron muchos, ¿no? Pero lo veo a Agustín Tosco en, como ahí encabezando la movilización, ¿no? Sí, bueno, Agustín Tosco era el secretario general del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, uno de los más recordados. No el único, como vos decís, hay otros grandes dirigentes, por ejemplo, podemos recordar a René Salamanca, ¿sí? Un dirigente sindical que les mata, ¿sí? Militante del Partido Comunista Revolucionario, que logra ganarle la conducción del gremio al peronismo más burocrático. Pero sí, Agustín Tosco es un emblema un poco del cordobazo, es un poco el dirigente que nos une a todos, todos lo queremos, era la verdad que un dirigente con una conducta sindical intachable, y un dirigente sindical que asistía a su puesto de trabajo, algo que sorprendía mucho, a, por ejemplo, a periodistas extranjeros y a otros sindicalistas, era un tipo que iba a laburar, y el contacto con sus compañeros y sus compañeras ahí en el lugar de trabajo me parece que influía mucho en el modo que él tenía de hacer política, ¿sí? De hacer su actividad gremial. Igualmente una cosita del afiche, ¿no? Esa foto que ponemos es una foto muy muy emblemática. No pertenece al cordobazo específicamente esa foto, es posterior. Bueno, te invitamos entonces para que vuelvas a convocar para hoy, Fel. Dale. Bueno, hoy vamos a proyectar la película Ya es tiempo de violencia, que se filmó, es un documental que se hizo en 1969 por Enrique Juárez, militante montonero, fundador de la Juventud Trabajadora Peronista y desaparecido por la última dictadura militar. La actividad va a ser a las 6 de la tarde en la Facultad de Humanidades, en el aula B203. Así que están todos y todas invitados. Te agradecemos por el tiempo, Felipe. Bueno, gracias a vos, Nico. Nos vemos.